Bueno, muchachas, vamos a tener este hombre de bienvenida hoy, amigo amigo Walter, que está participando con nosotros. Vamos a invitarlo a cantarle uno de los grandes versos de la Tuna Uresana para que se contagie y le diga al mundo lo bonito que vivimos en San José Duré. Y vamos a echarle unos besos para ver si el hombre se anima con nosotros. ¡Eso! ¡Vamos, muchachas, el tambor! ¡Santa Catalina! ¡San Andrés! Señores.